más de ti. Menos de mí, ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti, más.